Hola, Carlos Heller, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Muy bien, buen día. Bueno, es el grupo... No veo a Cittadini, yo no sé por qué. Pero... Ahora, porque me estoy conectando. Estoy acá en el estudio, pero todavía no estoy en el... Téngale paciencia. Es el grupo más peleado, ¿no? El de Lanús, Boca, Talleres, Boca, Lanús, Newell's. A usted, Heller, le digo que le gusta el fútbol. Ah... Y con Caballero sí, no voy a hablar de fútbol. ¿Con quién voy a hablar de fútbol? Fácil, Boca perdió dos partidos seguidos, se puso parejo. Bueno, no me da bola con el fútbol. Bueno, hoy no está el señor Magallanes. No sé en qué maldad andará, pero hoy no está. Mañana nos vamos a enterar. Ni quiera saber. Hay que ver la tapa de los diarios mañana y ya nos vamos a enterar en qué anda ese señor, ¿no es cierto? Pero bueno, veremos. Así que podemos darle derecho viejo al pase este ratito que tanto nos gusta. Estaba conversando recién con Matías Retaveña, el legislador porteño del Frente de Todos. Está claro que se viene una discusión de presupuesto en la Ciudad de Buenos Aires que nada va a tener que ver con la discusión de presupuesto o cualquier otra discusión en materia económica a nivel nacional, ¿no? Es muy flagrante esa diferencia. No es una cosa que tengamos que dejar pasar así como así, porque las mismas variables, los mismos criterios para una cosa parecen no aplicar para la otra. Y, igual a mí me parece que son... Me meto antes de que Carlos, por supuesto, dé una respuesta mucho más acabada que lo que uno puede decir, pero digo, es bastante coherente. O sea, en un lugar te van en contra del aporte extraordinario de las grandes fortunas y en otro lugar le aplican un impuestazo de tarjeta de crédito a todo el mundo. Sí, pero no es solo eso, ¿eh? Mirá, la caída de los salarios públicos ya venía con la caída del 10%, no va a recuperar con la inflación en función de lo que está previsto. Esto que decía Retaveña, la caída de la inversión en obra pública baja al 14%, que es el piso, lo más bajo desde el año 2007. Ahí tenés un elemento muy importante. La baja en la calidad de los servicios, se plantea que no va a haber recolección de residuos los fines de semana. Bueno, veremos qué hace la ciudadanía porteña, Carlos, también, ¿no? ¿Cómo reacciona frente a esto? Yo diría dos cosas. Dale. Que se me ocurren como primera reflexión. No hay contradicción entre que se opongan al aporte solidario, que está dirigido a un grupo, los grupos que más tienen, y la búsqueda de un ingreso horizontal dirigido al conjunto de la clase media, como es el gravamen a las tarjetas. Yo diría que está absolutamente en línea con la ideología y con la manera de pensar. No lo vería como una contradicción. Lo vería como una reafirmación. La segunda cuestión es que creo que hay una monumental operación victimización y hacerle sentir a la ciudadanía porteña que va a pagar más impuestos y se le van a recortar algunos beneficios y cosas por el estilo por esta actitud de la nación de recortarle la transferencia generosa que Mauricio Macri había establecido cuando traspasó ciertas funciones de la Policía Federal. Y entonces, para compensar eso, viene toda esta movida, ¿no? También encierra una enorme falacia. O en todo caso estaríamos pudiendo decir que la ciudad despilfarró recursos que le regalaron, porque ¿qué es lo real? Lo real es que la transferencia de funciones tiene que hacerse con recursos, sí, pero no con premio. Claro. Es decir, lo que te tienen que transferir es lo que te va a costar la gestión que te trasladaron, y acá lo que está demostrado es que la transferencia que el amigo Macri, ex jefe de Rodríguez Larreta, ex vicejefe, cuando cambia de rol y se va de la ciudad a la nación, le transfiere a la ciudad una suma mucho más grande que la que debería haberse transferido. No es lo único, porque yo creo que si se llegan a sumar todos los inmuebles que la nación le transfirió a la ciudad, nos sorprenderíamos de las cifras que ahí se manejan, porque son todos inmuebles de un enorme valor que han sido detraídos del patrimonio de la nación en consecuencia del conjunto de los argentinos y argentinas, y que han ido a parar a el patrimonio de la ciudad, aunque además en el medio de algunos negocios muy grandes que algunos de sus amigos han hecho con algunos de esos inmuebles. Uh-huh. Cosa que daría para que también tengamos una toda una larga charla, que me imagino que en la discusión ahora del presupuesto de la ciudad aparecerá, ¿no? Uh-huh. Porque vos imaginate, qué sé yo, solamente el tiro federal o el CENAR, para decir alguno. A mí me viene a la memoria, porque yo lo veía siempre, el enorme terreno que está entre Madero y ¿cómo se llama? Y Libertadores. Sí. Y Córdoba. Sí. Eso estaba la gran estación de Chile. Sí. Uh-huh. Sí. Ahí nomás hubo un negocito espectacular, ¿no? Eso era un terreno de la nación que pasó a la ciudad, que se visitó, que tuvo un par de cambios de manos. Que sería interesante investigarlo un poco. Pero yo sigo preguntándome por la repercusión política, porque además se viene el estacionamiento medido, que pasa a 80.000 85.000, si algo por el estilo. Sí, una cosa de loco. Creo que son muy pocas las comunas en donde efectivamente esto no va a estar, si es que hay alguna que queda exenta. Y tenés aumento de peajes bastante importante, y tenés el aumento de subtes. Si se siente la baja, bueno, ¿cómo va a responder la ciudadanía en función de lo que ya sabemos que también es una suerte? Bueno, por eso la instalación es la victimización. Claro. Es decir, la culpa la tiene en realidad Kicillof. Claro. Alberto y Kicillof, claro. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Que le dieron. Y acá otra cosa, que hacen un abuso de falta de memoria histórica. Toda la presentación que se ha hecho estos días, incluso el otro día en el debate en el Parlamento, de que le sacaron esto para dárselo a la provincia por el conflicto policial, también es una falacia. Quiero recordar que el mismo Larreta o alguno de sus colaboradores reconoció que desde marzo, o que se estaba hablando hasta marzo del tema de esta rediscusión de cuál era el monto de la transferencia, y que con el inicio de la pandemia se había quedado suspendida, y que ellos lo que se quejaban es que la ciudad, de manera, digamos, unilateral, en un momento dado toma la decisión. Pero de ninguna manera es cierto que eso se planteó en ese momento. Mm-hmm. Hay declaraciones del gobierno de la ciudad que dicen que hasta marzo se estuvo negociando el tema y que luego se interrumpió cuando comienza el proceso de la pandemia. Es decir, que la discusión de la sobretransferencia que la ciudad estaba recibiendo es muy anterior, aunque haya coincidido en el desenlace, es muy anterior al conflicto policial de la provincia de Buenos Aires. Digo esto porque se tergiversa la historia, y entonces te dicen se lo sacaron a la ciudad para dárselo a Kicillof. Uh-huh. Ahora, toda esta victimización será parte de una estrategia para, no sé, acomodarse a lo que va a ser el impacto seguramente de una población que quizá no pueda ya vivir de esos excedentes, ¿no? Digo, porque si le ponían luces a los helechos en capital, tenía que ver con estos excedentes que recibía, es evidente, o el trato diferencial de nación a la ciudad, que describías recién vos, Carlos. Digo, sí, me faltaría agregar la cantidad de obras que se hicieron en la ciudad con recursos nacionales. Por ejemplo, el famoso Paseo del Bajo. Sí, sí, sí, que lo puso la nación. Que lo pagó la nación. Claro. Y que, para decirlo bien, porque yo soy ciudadano porteño, uh-huh, vivo, disfruto, está bárbaro el Paseo del Bajo, resolvió un problema bárbaro. Siempre la discusión es si era prioridad, uh-huh, si esa masa de recursos era prioritaria volcarla a una iniciativa de ese tipo. Esas son las discusiones. Bueno, ¿quién puede decir que está mal, que la obra está buena? Respecto de Costa Salguero, ahí hay, además de lo que significa el acceso al río, ahí también se va a trabajar un negocio inmobiliario bárbaro. Y se van a generar servicios en esos lotes, cuando vos tenés muy cerquita de ahí una enorme cantidad de barrios populares que vienen reclamando, sí, efectivamente, por cloaca, por gas, por tendido de redes eléctrica de una manera más segura, y sin embargo no hay inversión, digamos, ¿no? Bueno, las prioridades están claras. Las prioridades están claras, ¿no? Sí, así es. Bueno, Robert, la pregunta es si esas prioridades se van a alterar ahora, haciendo un poquito de proyección, digo, si no se van a alterar en la ciudadanía porteña, porque digo, van a tener que aprender a vivir sin esos excedentes. Entonces hay que ver cuál es la gente. No es para tanto, no creo que sea para tanto. Y yo creo que por eso se va a tratar de instalar, en definitiva, lo que se va a tratar de instalar es que la perversa política de la nación perjudica a la clase media porteña. Y blindar con esto el voto de ellos. Así es. Creo que es por sí, eso ya vienen, la operación está, va para ese lado ya mismo, ¿no? Digamos, por eso vienen de la mano las cosas, ¿no? Sí, sí. Si ustedes van a tener que pagar un poco más por todo, es porque la nación castiga este distrito porque no es oficialista y premia al oficialista que tiene del otro lado. Está bien, y con eso van a tratar de que pase todo, el impuesto a las tarjetas, no, el recorte de... Y con eso, y el formidable aparato comunicacional, ¿no? Eso sin duda. Pero bueno, para ponernos a todo a hablar de eso. Eso sin duda. Si puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero quiero que me la explique vos, Carlos. No te la puedo contestar. No, pero en serio, estaba viendo que en Wall Street las acciones de IRSA crecieron un 25%. Entonces la pregunta concreta es, ¿esto qué significa? Y esto significa varias cosas. Primero, que estaban todas esas acciones muy devaluadas, sí, producto de la especulación alrededor de que la Argentina explotaba, se iba a los caños, etcétera, etcétera. Y entonces, en el momento en que, además, se da lo de las vacunas, la economía se está recuperando, la actividad económica se está recuperando, el 2021 seguramente no va a ser un mal año en la Argentina, etcétera, etcétera, algunos se avivan y dicen, che, está barato esto. Sí. Es una oportunidad. Y van y compran. Y si compran, sube el automáticamente el precio. Claro. Varias empresas argentinas. En el medio decía algo de AstraZeneca, la vacuna, esto. Yo digo, ¿cómo podemos explicarlo claramente esto? Porque, a ver. Hay una. Bueno, vos viste, pero sale una noticia de la vacuna. Sí. Y suben las acciones en el mundo. Sí. ¿Por qué? Y porque si se logra frenar la pandemia, la actividad económica se va a recuperar y la central. Hay una lógica. Bien, está bien. Pero después déjenme introducir otro tema. Dale. Apareció un nuevo informe de Tax Justice Network. Sí. ¿Quién es esa gente? Conocidos, son los que todos los años hacen un informe sobre la evasión fiscal. Son muy serios, muy reconocidos. Dice el diario El País, esto está crudo, lo encontré hace un rato, en su riguroso estudio Estado de la Justicia Fiscal 2020, sostiene que el mundo pierde cada año, lo tengo que traducir porque está en euros, 360, tengo que sumarle un 20%, unos 420 mil, vamos a decir, un poquito más, millones de euros por los flujos ilícitos internacionales. Mira. Digo, buscando recursos, ¿no? Sí. Pero miren qué interesante. La mayor parte de esta colosal evasión. Sí. La mayor parte de esta colosal evasión, unos 200, 45.000, 250.000 millones de dólares. Casi la mitad. Estoy haciendo la conversión en vivo automática. Procede de transferencias de beneficios de multinacionales a territorios de baja o nula tributación. Es decir, no es un invento argentino. Y esperá que la completo. Otros 100, acá también tengo que sumarle, otros 180.000 millones de dólares corresponden a la transmisión de los individuos más ricos a esos lugares. Muchachos, Uruguay no es una novedad. Claro. Ni es una exclusividad porque el aporte a la solidario, ni nada por el estilo. Déjense de joder, no inventen. Estos son los datos verdaderos. Claro. Esto es lo que sucede en el mundo. Esa es la trama, digamos. Y esa, así funciona. Escúchame. Y deja como es el diario El País, sí. Dice, un informe de Oxfam indica que las empresas españolas del IBEX 35, es decir, las que cotizan en bolsa, las empresas españolas que cotizan en bolsa, tienen 740 filiales en paraísos fiscales. Y sigue la nota. En estas actividades, el territorio británico de las Islas Caimán es el más devastador. Estoy haciendo cuenta. Al ocasionar unos perjuicios de, digamos, 75.000 millones de dólares anuales a otros países. Pero además, dice, es inadmisible el destacado papel de 3 estados europeos, es decir, Europa tiene su Uruguay, en el robo de ingresos fiscales a sus socios. La pérdida fiscal ocasionada por Holanda a sus vecinos asciende a unos 37.000 millones de dólares. Mira. Mientras que Luxemburgo e Irlanda se llevan unos 30 y 20 millones cada uno. Y termina la nota diciendo: los paraísos fiscales se han convertido en un problema de supervivencia para los sistemas de bienestar europeos. El pasado julio, la Comisión Europea dio un paso importante al recomendar no conceder ayudas públicas a las compañías vinculadas con paraísos fiscales. Si la Unión Europea quiere sobrevivir con su modelo social, debe acabar definitivamente con estas conductas. Estaba pensando dos cosas. Primero, ¿qué negro sobre blanco queda el enfrentamiento corporaciones versus estados? Y segundo, si esta agenda estuviera discutiéndose aquí... Como los ricos se la llevan en todos lados. Bueno, si esta agenda estuviera discutiéndose aquí en términos de regulaciones, sería un escándalo. Ya no seríamos Cuba ni la Unión Soviética, seríamos todos los países, seríamos, ¿no? Pablo, esto último se discutió, lo de no dar las ayudas públicas a... ¿Dónde está? Lo aprobamos en un proyecto que ya tiene despacho de la Comisión con presupuesto y que está a ser tratado en el recinto. Claro, claro. Está a ser tratado en el recinto. Hay que ver si entra. Pero, Hay que ver si entra en extraordinaria. Bueno, si no entra en extraordinaria, entrará en la extraordinaria el año que viene, porque no va a perder estado parlamentario. Pero. Claro. Digo, la magnitud de los problemas. Entre paréntesis, también si quieren jorobar un poquito, Putin. Sí. Putin. Aporte. Sancionó un aumento de 2% de impuestos a todos los ingresos superiores a 65.900 dólares anuales. Mira. Un poquito más amplio que el nuestro. Es un cachito más amplio. Bueno, porque está claro que no será comunista, pero es ruso igual, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Es ruso. Y es impuesto, claro. Además, digo. No es por única vez ni nada, es un impuesto. Es un aumento de tasa de impuestos, sí. Claro, directamente. Bien. Digo, para... Escuchame, lo que va a decir la EA, ¿no? Imagínate. No, la EA rusa. Pero además, había una época en la que se hacían rusos, ¿no? Me acuerdo que Gerard Depardieu y no sé quién más pedían la ciudadanía rusa. Porque Rusia tiene un tributo a las ganancias muy bajo, que ahora empieza a revertir, obviamente. Pero digo, las complejidades y algunos grandes números que permiten entender que no somos ni loquitos, ni esto es raro, ni es tan raro que haya alguno que se vaya al Uruguay, ni que busquen dónde tributar menos. Nos hemos aburrido de explicar que las corporaciones triangulan. Esto que dice, ¿cuántas veces me lo escucharon ustedes a mí explicar? Que ¿por qué diablos Vicentín le vendía a Vicentín Uruguay y desde Vicentín Uruguay se facturaba al lugar de origen? Porque Vicentín Uruguay tributaba menos. Y entonces dejaban de pagar los impuestos en la Argentina. Digo Vicentín Uruguay porque se me viene a la mente. Sí. Es una práctica la triangulación de las grandes corporaciones, que es lo que está diciendo este estudio global. Este estudio es global, no habla de la Argentina. Y no que dice que ponen un estado terminal, un estado de... como dice, de problemas muy grandes, de situación terminal, los estados benefactores, ¿no? Creo que sobre el final dice... El estado, claro, el estado de bienestar. Y claro, pues le resta recursos. Dice recursos. Concretamente, los paraísos fiscales se han convertido en un problema de supervivencia para los sistemas de bienestar europeos. El pasado julio, la Comisión Europea dio un paso importante al recomendar no conceder ayudas públicas a las compañías vinculadas con paraísos fiscales. Te aclaro que si lo juntamos con la noticia anterior de que las empresas españolas que cotizan en el IBEX tienen 740 filiales en paraísos fiscales, todas esas empresas, si esa recomendación se aceptara, deberían dejar de tener cualquier tipo de beneficio público. Ahora, esto nos devuelve el problema de la solución de estos asuntos, ¿no? Y una disyuntiva que quizá no sea tal, y sea un poco de cada. O son gobiernos muy fuertes, con liderazgos muy fuertes y muy consolidados, que deciden la regulación, más allá de lo que pueda legitimar la ciudadanía, a expensas de que te van a atacar por todos lados los sectores afectados, o se espera a que el consenso social le demande a la política, identifique este problema como tal, como determinante, y le demande a la política una solución. O, como sucedió en la Argentina, desde la política se instala la necesidad, se crea la conciencia, y esa conciencia se convierte luego en demanda, que hace que la política tenga que dar respuesta. Así que la política crea o tracciona la correlación de fuerza. Sí, lógico, lógico. Puede ser que no, yo no estoy diciendo que sea un camino único. Dije, lo agregué a lo que vos dijiste. Vos lo planteaste, esto o lo otro. Y tiene cierta lógica. Tiene cierta lógica cuando vos ves que una de las patas, que es lo de los medios de comunicación, está en una línea de ocultar el problema y hasta a veces de fomentar, digo, esta idea de que la Argentina es inviable y hay que irse a Uruguay, la están fomentando desde ciertos medios de comunicación. Sí, esto te lo publica El País igual, lo que cuenta Carlos te lo publica El País de España. Sí, también es cierto. Quizá porque ellos tuvieron después de la crisis del 2008 un impacto muy fuerte de la crisis del estado de bienestar. Puede ser. Pero bueno, vaya uno a saber. Acá con cualquier iniciativa de regulación para resolver esto medio de cuajo, te tratan de Venezuela, Cuba, la Unión Soviética, de los tres juntos, ¿no? Porque además, los países que estabas nombrando, Carlos, digo, antes eran las Islas Seychelles o Caimán o no sé qué. Digo, ahora es Holanda, Londres, Delaware. Siempre fue. No, pero siempre. Eso tiene poca difusión. Vuelvo a repetir, me he cansado de explicar que el mayor paraíso fiscal del mundo se llama Londres. Claro. Y después debe venir Zurich, y por ahí estará Delaware, que son los más grandes de todos, ¿no? Bueno, y desde luego Luxemburgo, ¿no? Te dicen Holanda, Ámsterdam debe ser otro de los grandes centros. vos te das cuenta que estos países incluso son parte de la Unión Europea, pero aplican políticas fiscales para traerse a los capitales de los otros países, de una actitud casi de sabotaje, ¿no? Sí. De deslealtad interna. Estamos hablando de una cosa tan consolidada como la Unión Europea y no lo pueden resolver. Tienen el lío enorme, monumental, de las tecnológicas, que seguramente se va a ir incrementando ese lío, porque ya es escandaloso, es decir, la acumulación de ganancias de un pequeño grupo de empresas, que cuando se hagan los balances de lo que pasó en la pandemia van a resultar los grandes ganadores, sí, de todo. Uh-huh. Bueno, yo creo que no va a pasar mucho tiempo que van a venir regulaciones al funcionamiento de estas compañías, que como producen bienes inmateriales, las pueden facturar desde donde se le da la gana, no tienen, no necesitan la planta, los obreros, las máquinas, claro. Entonces te pueden decidir que a Europa le vendemos desde Irlanda, claro, o desde Luxemburgo, y entonces tributan muy poquito, claro, a costa de los contribuyentes franceses, alemanes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estaba leyendo hoy en Ámbito que desde el Palacio de Hacienda trascendió que la reforma tributaria quedó para el 2021. ¿Incorporará alguna de estas cosas la nueva reforma? ¿Y para qué vamos a adivinar? Pero te cambio la pregunta. ¿Qué crees vos que debería tener esta reforma? Mirá, está dicho, pero de cualquier manera creo que la noticia esa de Ámbito dice que se está trabajando en una reforma que tiene que ser necesariamente progresiva, sí, en los impuestos a los patrimonios y a las ganancias. Que paguen más los que ganan más, digamos, ¿no? Y tienen más. Esa es la idea. No son ideas fáciles. Seguramente estamos prácticamente en el filo del año, y tal vez se tomen un poquito más de tiempo para seguir discutiendo alguna de estas cuestiones, o tal vez prefieran que sea una discusión que se dé luego de que se cierre la negociación con el fondo, con un panorama más despejado. Es decir, uno, si no tiene toda la información, tiene el riesgo de equivocar el diagnóstico, ¿no? Carlos, la última de mi parte, sé que son 5 minutos nomás lo que nos quedan, pero después del aumento de las naftas se vienen algunos aumentos más para diciembre. ¿Estamos un poquito más preocupados por tema inflacionario que hace un par de semanas? A ver, lo de las naftas, vamos a ponerlo en el punto que corresponde, porque con este aumento creo que lleva 16% aumentado en el año. Porque si no lo vemos. Nosotros hemos dicho que hay que corregir precios y que de la inflación no se sale de 50 a 0, y que también hay un tema de rentabilidad en el medio porque si no te quedas sin producción y pasan otro tipo de cosas. El 16% y pico de corrección del precio de la nafta no parece ser un aumento que ha contribuido a la inflación, ha ido muy por detrás del conjunto de los precios. Habría que preocuparse más por los precios que traccionan, por los precios que van por encima. Y allí aparecen algunos que seguramente será la preocupación principal del gobierno. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la canasta básica, ¿no? Alimentos y bebidas, está aumentando por encima, sin ninguna razón que explique ese aumento, o productos textiles, que está aumentando muy por encima de los precios. Probablemente, como tienen que producir en menor cantidad, la incidencia de sus costos fijos, etcétera, etcétera, habría que conocer en detalle, pero son los que traccionan. Y la especulación, muchachos, porque con esta presión devaluatoria, los insumos suben por lo que pudiera pasar. Lo iba a decir en argentino básico. Sí, está clarísimo. Y entonces no son aumentos que están justificados, son simplemente especulativos. Bueno, se ponen a prueba los instrumentos de regulación. Ayer el presidente fue muy claro también, no, el domingo creo que fue, respecto al tema de la construcción, de la especulación que veía en términos de todos los elementos de la construcción. Dijo, vamos a poner en marcha los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Bueno, decirlo y hacerlo no parece ser lo mismo en la Argentina, ¿no? Y sí, decirlo, hacerlo y comentarlo es distinto completamente. Bueno, una cosa es lo hagamos nosotros acá, otra cosa es el presidente, ¿no? No, pero está bien que si el presidente lo dice, está reflejando la preocupación y está diciendo que va a poner en marcha mecanismos que uno debería decir que no deberían haber dejado de estar en marcha nunca, tal vez. Pero bueno, el problema del control de precios es un tema de una enorme complejidad. Digamos, yo asumo la enorme complejidad por la diversidad, por las distintas etapas, porque nosotros vemos el precio final, pero en el precio final hay que ver cómo se forma, cómo se llega, cuáles son los factores que inciden. Yo insisto siempre en que cuando sancionamos el instrumento adecuado, que era aquella ley que le permitía al Estado entrar en los libros, digamos, de las empresas para ver los costos, para ver la cadena de valor, sí, y ver dónde estaban los problemas, sí, creo que se apuntaba en la dirección correcta, pero fue judicializado y allí quedó y murió. Y desde luego está siempre estigmatizado porque esto es casi la estatización, bueno, del país. Como la función de las audiencias públicas, yo me acuerdo de los tarifazos de Macri cuando arrancaron, las audiencias públicas tenían gran protagonismo, después quedó claro que no permitían participar de la manera que correspondía y que nunca mostraban los costos. Claro, las empresas y que de además servicio eran no vinculantes. Sí. Bueno, está bien, son no vinculantes, no, pero claro, si vos tenés... Es un pequeño detalle. Está bien, pero si funcionan bien y generan conciencia en la ciudadanía, te empuja también, ¿no? Obvio, nadie nega eso, pero digo, está claro, clarísimo, que las empresas no aceptan que se investigue cuáles son los costos, porque investigar cuáles son los costos explica cuál es la rentabilidad. Y para no tomárnosla con ningún empresario argentino, toda esa guita de la que hablamos al principio que va a los paraísos fiscales es riqueza, ganancia, claro, no sale del árbol de la plata, no se cosecha, claro, en el campo ni sale de un pozo, es rentabilidad disimulada, escondida, que en definitiva en algún punto fue precio que alguien pagó, el Estado en una obra pública, los consumidores en los productos que consumen. No hay fantasía, es sencillísimo. Es un problema que nos supera en dimensión, lo cual no quiere decir que no nos tenemos que ocupar, pero que es, yo te diría, hoy por hoy, uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad para resolver el tema de cómo se acumula y cómo se distribuye, la madre de todas las batallas en el tema de la economía. Sí. Y ahí hay algo en el medio también, perdón por lo anquilosado, digamos, ¿no? Pero el fetichismo de la mercancía, porque aparece la idea de que esa es la de ellos, ¿no? Como si efectivamente no se generara acá y con el sudor de nuestra frente, ¿no? Pero yo por eso te estoy diciendo, pero resulta que... Siempre la nuestra. Siempre la nuestra, sí, lógico. Pero además, después vos tenés que... Los estados están diciendo, che, párenla, es una locura, para favorecer a un grupo de empresas, claro, están fundiendo a los países. Claro. Bueno, ya es hora, ¿no? ¿De que fundan a los países? No, de que los estados se pongan de pie. Hace rato. Que los estados se pongan de pie. El fetichismo de la marcasía, no nos van a contratar nunca. No, jamás. 31 minutos pasaron de las 8 de la mañana. No lo dejen hablar más. No lo dejen. Nos tenemos que ir despidiendo. Si se quieren, bajo el tono. Un poquito radicalizado, dice nada. ¿Qué es lo radicalizado? ¿Qué cosa dije que no es la que digo siempre? Nah, siempre decís eso y está muy bien. No, y yo creo que esas cosas hay que plantearlas tal como vos lo decís. Hablas claro, digamos, ¿no? Sobre estos asuntos. Mira, ahí hay algo de lo que decís. Lo único que tiene de no, distinto lo mío es que le pongo datos. Está bien, tenés razón. ¿Puedo agregar uno? Sí. ¿Quién hace el principal lobby contra los precios máximos? La Cámara Argentina, la Cámara Estadounidense de Comercio, en la Argentina. La AmCham. Fuerte, exacto, muy fuertes en el súper, que tiene que ver con alimentos, tiene que ver con limpieza, tiene que ver con bebidas, bueno, es todo que esto... no es ideología pura, no es ideología aplicada, exactamente. Bueno, no lo hablamos, me gustaría mañana colar esto, no lo hablamos porque quedó viejo y fue sorpresivo, pero la que hizo el ministro de Economía Guzmán, o la que hizo el gobierno, ganamos las elecciones, juntar a los dirigentes de AEA con los muchachos del fondo antes que se vayan. Bueno, chicos, a ver, contémonos a ver cómo está la cosa. Dejémosla para mañana. Dale, dejémosla para mañana. Esa es linda. Dale, pues, se nos va el tiempito, aparte muy interesante. Acaba de llegar Pepe, así que estamos bien, dale. El anzuelo, Carlitos, hasta mañana, buena jornada. Pablo. Abrazo, Robert, buen programa. Sí.